Hola compañeras y compañeros, les saluda Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. También está conmigo Alejandra Romero del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana. Este día estamos haciendo un llamado para denunciar la violencia estatal contra las mujeres en nuestro país y denunciar todo lo que está enfrentando Imelda, que es una mujer joven que ha enfrentado todas las consecuencias de un sistema patriarcal, de una justicia misógina, y es por eso que hacemos este llamado a la solidaridad para que nos unamos a hacer visible que estas situaciones deben de parar. Comentarles que el próximo lunes a las 10 de la mañana en el juzgado de primera instancia de Jiquilisco se va a realizar la audiencia preliminar de Imelda Cortés. Ella es una joven de 20 años de edad, quien ya tiene un año y medio aproximadamente de estar detenida y siendo investigada porque se le atribuye el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, quien es una mujer que tuvo un parto extrahospitalario, quien además se debe de resaltar que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, que debe de garantizarle a una persona a quien se le imputa un delito mientras se le está siendo investigada. Para resaltarles los ejemplos de que los peritajes psicológicos y sociales que son tan importantes para su defensa técnica se suspendieron como 9 veces y la audiencia se ha suspendido hasta 6 veces ya y una reprogramación, o sea, son 7 veces que no se ha podido realizar la audiencia de Imelda. Entonces es importante denotar también que ella es una mujer que denunció que había sufrido violaciones sexuales, el parto extrahospitalario es producto de eso, quien no se le dio su pronta justicia en ese caso, que ella es una víctima actualmente. Hasta este año se judicializó ese proceso y también de notar que no se le ha garantizado su debido proceso y está siendo criminalizada por hechos que ella no ha realizado, conductas que no ha realizado y solo por el simple hecho de ser mujer que puede procrear.